amiga de los pobres. Sin dinero y sin trabajo me encuentro por las calles. Santa Rosita milagrosa, escucha mis plegarias. Mi viejita se está muriendo, ayúdame a salvarla. No tuve suerte en el amor, la chica que tuve se marchó. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar. Escucha Santa Rosita, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar. Escucha Santa Rosita. Ayúdame a salvarla. No tuve suerte en el amor, la chica que tuve se marchó. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar. Escucha Santa Rosita, ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar. Escucha Santa Rosita. Se marchó. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar.